Segunda parte de las 6. Oye, tú eres Marquitas. ¿Dónde está Tiburoncín? Él fue comido por la ballena. Acuérdate. ¡Ah!